Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Si me voy, os enviaré al Paráclito. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. Escuchamos en la liturgia durante estas últimas semanas el Evangelio de Juan. Hoy se nos ofrecen unos pocos versículos del capítulo 16 que forman parte del largo discurso de Jesús en la última cena, según el Evangelio de Juan. Versículos sobre cuya interpretación no se ponen de acuerdo ni los grandes especialistas en estudios bíblicos. Para los que no lo somos, queda siempre la posibilidad de preguntarnos si hay algo en el texto evangélico que toque, ilumine, oriente nuestra comprensión de la fe, nuestra vida, nuestra realidad social. Jesús habla a sus discípulos de la tristeza que les llena el corazón. Una tristeza que parece que no está referida solamente a la marcha de Jesús, sino a lo que les acaba de decir en los versículos anteriores, que hemos leído en la Eucaristía de ayer. Les van a excluir, perseguir, matar, a veces, en nombre de Dios. Es exactamente lo que está ocurriendo con él, que morirá al día siguiente como maldito de Dios. Sus discípulos no pueden esperar que la predicación del mensaje sea un camino de rosas, y ya lo hemos constatado en la primera lectura de hoy. Pero Jesús insiste en que es bueno para los discípulos que él se vaya, pues va a enviarles el Paráclito, su espíritu presente en ellos, que les permitirá trascender la realidad para descubrir, asumir y disfrutar la verdad más honda. En el fracaso y la muerte de la que van a ser testigos, se va a mostrar la victoria de Dios en su Hijo resucitado, exaltado, glorificado. En el fondo les está haciendo una propuesta increíble. Vais a salir ganando, ya no me volveréis a ver. No estaré a vuestro lado como hasta ahora, pero estaré presente en vosotros a través de mi Espíritu. Sin duda desconcertante y difícil para los discípulos en aquel momento. Y para nosotros hoy. Cada uno podemos preguntarnos en qué y cómo cambiaría nuestra vida si la viviéramos conscientes de que Dios la habita.